Ellos quieren que sonría la misma mierda cada día, escuchando Bach, fumando María. ¿Qué no diría? Es la misma hipocresía. Tienes que ser tal como el guión lo exija. Déjalos que sigan. ¿Qué opinan? No hacen rap de verdad, ni se aproximan. Tengo claro lo que quiero, tengo huevos. Sé que todo se consigue con empeño. Tengo el talento, un sueño que cumplir. Sacar mi culo de la calle es por mí. Tienes algo que decir, dímelo a la cara. Voy cubriendo mis espaldas, la vida es falsa. Y como un billete, nada es eterno. He visto el cielo, he visto el infierno. Raps en mi cuaderno, una obsesión. Sueño con ser grande, con ser único. Yo quiero ver a esa gente disfrutarlo. Si ven lo que hago, si ven de qué hablo. Fui honesto, como si fuese un tango. Valgo más que el oro, pero no puedo pagarlo. ¿Qué lleva esta mierda que no puedo parar? Papá, sube el volumen, voy a despegar. ¿Cómo? La MP crece, me río de tu pose. ¿Tú sabes qué? Valemos más que el oro. ¿Qué lleva esta mierda que no puedo parar? Papá, sube el volumen, voy a despegar. ¿Cómo? La MP crece, me río de tu pose. ¿Tú sabes qué? Valemos más que el oro, no me ignoro en el foro. Mejoro el tono, tu trono es abono del micrófono en mi coro. Mira, boy, cuando en ráfaga mi raga se paga con malas caras. Me empalaga la mierda que cagas cuando rimas con tus balas. Hemos sufrido más que tu cupido estúpido. Perdido mi nido con el sonido que me lápido rápido. Y casi, casi, casi medio pálido cuando el micro cálido toca la mano de este salido mental. Chaval, mi rap es fundamental, ¿qué tal? Si etiquetas a MP de semental, va. Y así me salvas el alma escondida tras mi barba. Y puede que volvamos a la carga, che. Mi vida no está hecha para un almacén. Tengo mis cojones y un rap CD. Cariño mío, y no te puedo pagar. ¿Y qué cojones lleva esta mierda que no puedo parar? ¿Qué lleva esta mierda que no puedo parar? Papá, sube el volumen, voy a despegar. ¿Cómo? La MP crece, me río de tu pose. ¿Tú sabes qué? Valemos más que el oro. ¿Qué lleva esta mierda que no puedo parar? Papá, sube el volumen, voy a despegar. ¿Cómo? La MP crece, me río de tu pose. ¿Tú sabes qué? Valemos más que el oro. Bad dream, bro.